es mi razón de vivir, querida. Eres mi único amor, eres la pasión después de tanto dolor que he tenido. Eres el deseo de vivir, la comprensión, la luna y el sol, el aire que respiro. Siento ganas de gritar, correr por la ciudad diciendo que eres mía. Ayúdame a enterrar ese amor que ya se ha marchado. Ayúdame a enterrar ese amor que ya se ha marchado. Hoy soy feliz junto a ti, mi dulce amor. En ti encontré la razón para vivir. Y en nueve lunas me harás aún más feliz. Y en nueve lunas me harás aún más feliz. Frente a frente, estamos cara a cara. Es cosa de piel. Que viví tan lejano de lo que era el amor. Yo que anduve vagando por la vida con dolor. Quería ser feliz, busqué y lo perdí hasta que llegaste vos. Hoy que te llevo dentro, dentro de mi corazón. Y aunque no haya nada escrito, entre vos y yo hay amor. Ahora soy feliz, te tengo junto a mí y no me canso de gritar. Te quiero cara a cara, te quiero piel a piel. Que nuestros cuerpos juntos, húmedos y tibios, vean el amanecer. Te quiero cara a cara, te quiero piel a piel. Que nada nos detenga y en toda esta vida nos llenemos de placer. Te quiero cara a cara, te quiero piel a piel. Que nuestros cuerpos juntos, húmedos y tibios, vean el amanecer. Te quiero cara a cara, te quiero piel a piel.